suonava un grande gruppo punk. Ragazzacci come me, birra, vino a volontà, tutto si fotte a grida. E poi saltava tutto il pub, una bomba di sincerità. E si beveva e si cantava tra di noi, e poi sul palco insieme a voi. E adesso siamo ancora qui, amici veri più che mai. Ma chi l'avrebbe detto? Eppure eccoci qua, e tutto da un concerto punk. Con voi! Con voi! Con voi! Los Parlantes, banda formada en 2015 en la zona oeste del conurbano bonaerense, nos traen la canción El Conurbano. Yo soy del conurbano. Yo soy del conurbano y lo grito. Yo soy del conurbano y lo grito. Soy un fulano que piensa y lo digo. Disparo con palabras que son ametralladoras. Yo soy culto y a veces creo. Ellos te la venden y te mandan a poner. Ellos te la venden y te mandan a poner. Policía drogadicto se encuentra más drogado que el detenido. Y no hay vergüenza, palos y ofensa. Ellos te la venden y te mandan a poner. Ellos te la venden y te mandan a poner. Su, su, su, su, su. Esta canción se llama Todo me sale mal, es el tema debut del proyecto llamado La Guarda Vieja, de nuestro amigo Carlos de la banda Warmayaki. Estoy cayendo mientras tengo un sueño azul, sabor a mineral en mi paladar. Hay sangre y flores, y el frío, ¿dónde está? Sigo cayendo, todo me sale mal. Melodía. Todo me sale mal, sigo cayendo, tengo un sueño azul y ahora estoy peor. Desde Cuba, escuchemos a Limaya, banda formada el 2001. Ellos nos traen el tema Mi Libertad. Sin saber cómo escapar. y precisamente por estos días que hace mucho calor acá en la ciudad de Lima, recordemos a la banda española Hachazo, un tema extraído de su cuarto CD titulado La Ley del Oeste. La canción es Cuestión de Preferencia. Ya no quiero yo. Desde Chiclayo, Perú, la banda Código Civil, desde su CD Medios Internos, nos trae el tema Odio en mí. Yeah. tal amigos? Los saluda Jorge y en esta ocasión inicio el programa con la banda El Alguacil. Les traigo el tema El Genio de tu Cabeza. Trato de poder mirar el tiempo, espero no acabará. Bailando sin cesar, una noche más acá. En el café todos se paran de pie, el genio de tu cabeza. En el carnaval despiertas en el más allá. Aquellas tardes de puro sol, no te nublas en la eternidad. Y gritar por todo aquello. Ciudad de México, este es Sgt. Pepper's, es lo del nuevo disco que acaba de sacar, el tema es Cachora Chora. Marihuana con aceite de cachora, tu mamá trae la plumita y anda bien chora en el café de los jueves, se andaba riendo sola, llora con mis tres ojos. Los viernes andaba bien cotorro, yo lo vi bien ojeroso. parece que esté mal. ¿Quién eres tú para decirle que sí que no se puede fumar? Déjala, déjala, si ella quiere dar hasta la cola como hippie como tus papás. Ya fuman más que mis amigos, también se la pasan mejor. Cachora llora como ruca. Volvemos a Lima, Perú, estos Tricomax y el tema es voltear la página. Que no se dan, que no se pueden obligar. Voy adelante o voy atrás, aún no logro direccionar. Te quiero pero me amo más, amo también mi libertad. Sigamos nuestros caminos, volando a la imperfección. Voltea la página otra vez. Hay un tiempo. Perfección no existe, ese cuento no lo inventé y lo jugamos sin querer, solo era el destino perder. Lo normal nunca es normal, la ansiedad no es solo mental. No sé qué tienes que pensar, si todo fluye está muy bien. Vuelta la página otra vez. Es una novedad que nos llegó el correo, viene desde la Argentina, la banda es Kush Mama y el tema es Borrando la Línea. Well, I was thinking about that last night. I've been pretty good company, but just cause Savratsky was mine. When I was going to Juilliard, that was Ray, it was Savratsky. Dame eso que tenés para dar. too late? Sure. Eat this. Cambiamos de pista, el resto en pausa, nosotros en vida, lenguaje abstracto, cuando tú me miras, se frena el instante, mi pelo se eriza, entonces es cuando el cuerpo transpira, con dosis tan justas, quisiera infinitas, y ahora el momento que todo respira, tu piel y mi piel, tu piel y la mía. Amarillo. We'll be right back. Esta es la doble A de este Colombia y el tema es Campesino, nombre que también tiene su última producción. Que la muerte está que pasa. Ya vienen los guerrillos a sacarnos a la fuerza, o de pronto los paracos a mocharnos las cabezas. Los niños siguen jugando en la vereda a contar los muertos que pasan en carretas. La sangre viene por el monte bajando como avalancha, va arrasando con el campo. En las piedras murmura y las verdades estallan. Arrastra su vientre un país enfermo y los ojos me lloran por lo que estoy viendo. En el río van mis muertos y van los muertos de otros. Bajan los vecinos del pueblo que crecieron con nosotros. Flotan en el río los líderes que están matando y en la orilla todos hacemos como que no estamos mirando. Arrastra el río las torturas y los desaparecidos. Esconde los disparos encontrados y perdidos. Herida la tierra por las minas de oro y de carbón. Derrama el río su sangre y por nosotros pide perdón. El río lo mataron los que hablan de progreso y no saben de asadón. ¡Campesino! Me despido con un gran saludo para todos ustedes. Espero que tengan un buen año en este 2022. Así que un fuerte abrazo para todos y nos estamos escuchando y viendo. Y los dejo esta vez con algo desde Lima, Perú, desde el disco Behavior. Esto es Biotype y el tema es Sordid Memories. Es ahora.

los niños ruegan más equidad, por más justicia hace gobierno de la inmundicia. La voz, somos la fuerza.